con nosotros, su hermano pastor Erasmo Fernández. Thank you. cada uno de ustedes muy buenas tardes. Dios les bendiga mucho y por supuesto, mis queridos hermanos, sean bienvenidos a gozarse en el Señor Jesucristo. En su programa, Cristiano Evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Como ustedes lo saben, mis queridos hermanos, así como todos los lunes, desde las 16:30 horas en adelante, estamos con su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Y esto lo hacemos por Espacios FM 107.3 y también en la señal en el www.espaciosfm.cl. Para todo Pedro del Río Señal, por supuesto, con sus alrededores, el Gran Concepción también y en el mundo entero. Estamos con alabanzas al Señor, palabra de Dios y oraciones también. Y todo esto lo hacemos aquí, en Espacios FM 107.3. Su programa, No Estamos Solos. Thank you. Herrera a la canela Carmen Carrasco. Muchas, muchas bendiciones para ella y muchas gracias por estar en la sintonía con el Señor también a través de su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Dios bendiga también a Erna Alejandra. También gracias, Erna, por estar en sintonía con el Señor también a través de este programa No Estamos Solos. Dios le bendiga a usted, mi querido hermano, también por estar en la sintonía con el Señor y por darse un tiempo también para alabar y glorificar su nombre, ¿no? Así que muchas, muchas bendiciones para todos ustedes, mis queridos hermanos. ¿Qué nos enseña la Biblia en el día de hoy? Cristianos neuróticos. La vida y tus sueños, hermanos queridos, son un paseo que tienes tú que disfrutar. ¿Amén? Fíjese que Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para así huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, y así huyendo del Señor. ¿Qué le parece, mis hermanos? ¿Será posible huir del Señor? Eso nos dice en Jonás 1.3. ¿Amén? Existe, hermano querido, existe gente con problemas y también existe gente problemática. ¿Amén? Este último tipo de personas, hermano querido, sufren de neurosis. La persona neurótica, mis hermanos, encuentra conflicto donde no hay y tiene también las siguientes características. Complica lo simple. ¿Amén? Los neuróticos, hermanos, exageran pavadas o situaciones tontas. Y si algo les molestó, hermano, arman la tercera guerra mundial. Pero además, las personas neuróticas, queridos hermanos, se complican la vida y hacen de lo sencillo algo complicado. ¿Amén? Generalmente, hermanos, cuando un neurótico se convierte para seguir al Señor, hace de la fe algo muy complicado. Una persona neurótica, hermano, quiere comprarse algo, se angustia, lo compra, se angustia, no lo compra y se angustia también. Quiere ir al cine, se angustia. Pero va al cine, también se angustia. Y haga lo que haga, mis queridos hermanos, vive el angustiado. Por otra parte, una persona neurótica, hermano querido, vive con miedo. Y cada cosa que pasa la asocia, hermanos, con algo espiritual. Mi hijo se lastimó porque no fui fiel al Señor, dice. Mi marido perdió el trabajo porque no estuve yo ayudando por él. Como se mira el ombligo, cree que todo lo que le sucede tiene que ver con su persona, hermanos. Eso es en realidad en la persona neurótica. En consecuencia, hermano querido, vive con miedo y todas las cosas le preocupan. ¿A dónde va y dónde lleva conflicto también? Donde él vaya, van los conflictos con él, con esta persona neurótica. El neurótico, hermano, lleva problemas a donde vaya. Va a una iglesia, lleva problemas. Va al trabajo, lleva problemas. En la familia también arma problemas, queridos hermanos. Nada le viene bien. ¿Amén? Otra característica de una persona neurótica es que se enoja por cualquier cosa y es egoísta. Cree que los demás fueron puestos en la tierra para satisfacer sus caprichos. ¿Ya? Y busca también reconocimiento. Porque además el neurótico, hermano, quiere que lo nombren, que lo reconozcan, que lo feliciten, claro, necesita él ser visto. No puede estar en una situación que pasar desapercibido. Un ejemplo claro, hermano, es la típica persona que viene de otras iglesias con el currículum bajo el brazo. Amén. Esperando así que le den un título o lo nombren en algún cargo de iglesia. En suma, la persona, hermano querido, que sufre de neurosis, vive angustiada, y se preocupa también por todo. Es posesiva y controladora, pero además no sabe priorizar y se compara y compra a otro y también es celosa. Como no sabe amar, ella lo que quiere es poseer. Bendiciones también para nuestra hermana Karen Núñez, que el Señor le bendiga mucho, el Señor sí, le bendiga grandemente a Karen Núñez, a toda su familia en general, muchas bendiciones también. Y bendiciones para ustedes, mis queridos hermanos, hermanas, vecinos y amigos en Cristo, porque se dan también el tiempo para alabar y glorificar el nombre del Señor, ¿amén? Porque siempre debemos estar nosotros, mis queridos hermanos, alabando su nombre, adorándolo a Él, por supuesto, ¿no es cierto? Y gracias le damos también a Él, ¿no es cierto?, por tener este privilegio de poder glorificarle, de poder alabar su nombre, de poder entregar palabra de Dios, de poder entregar así estas hermosas alabanzas que tienen grandes mensajes de Él para ustedes, queridos hermanos, vecinos y amigos. ¿Qué nos enseña la Biblia en el día de hoy, cristianos neuróticos? ¿Cómo salir, hermanos, de la neurosis? En el libro de Jonás 1:17, vemos, mis queridos hermanos, cómo Dios le indica cuál es su propósito de vida. Amén. Y le dice: Jonás, naciste para ser profeta y tienes que cumplir el sueño que yo te di. Pero Jonás, hermanos, en vez de perseguir este sueño, huye y desobedece a Dios. Amén. Este relato, hermano querido, nos muestra que no podemos huir del sueño que Dios nos dio. Amén. No podemos abandonar, hermano, el propósito. Más bien debemos abrazarlo porque es, hermanos, el motivo por el cual nosotros nacimos. Por otras partes, hermanos, si oímos del sueño de Dios, nos dio, hermanos, así el diablo nos va a poner los recursos justos. La gente justa, hermano, y va a organizar nuestra agenda de modo que así que escapemos de Dios. Pero nos hará pensar que el camino tomado, hermano querido, está organizado por Dios. Así para vender, hermano, la verdadera agenda que Dios organizó con el fin, hermano, de lograr nuestros sueños. ¿Amén? Existe, sí. Existe una diferencia, hermano querido, entre un sueño a una visión o un propósito. Porque el sueño, hermano, es el motivo por el cual nacimos, hermano. ¿Y por qué naciste, hermano? Porque la visión es ver en tu espíritu, hermano querido, el sueño terminado. Y el propósito es para qué nací. Así la visión te hace ver más allá, hermano, de las circunstancias, porque Dios hará todo lo posible para que tu sueño se cumpla y se haga realidad. ¿Amén? Y lo primero que hace Dios cuando conoces a Cristo es reautorar, ¿no es cierto?, tu capacidad de soñar. Y así podemos recuperar esta capacidad gracias a que nuestro espíritu nunca envejece, hermano. Y la forma de reconocer cuál es nuestro sueño es identificando, hermano, nuestras pasiones y deseos profundos. ¿Amén? Porque así Dios encapsuló, hermano, el sueño de tu pasión en tu anhelo, en tu corazón. Y si recuperas tu sueño, hermano, te conviertes en la persona más maravillosa caminando así por la tierra. ¿Amén? Pero sin embargo, hermano querido, vecino y amigo en Cristo, pero sin embargo, también debemos saber que el enemigo no se va a quedar tranquilo. Y nos va a inquietar poco a poco para así alejarnos de nuestro sueño y propósito. Lo serio del caso es que cuando nos alejamos de la presencia del Señor, hermano, nunca volvemos a las mejores circunstancias y lugares de donde salimos, sino a los peores lugares. Pero ahora sí hemos hecho un pacto con Dios. El diablo sabe, hermano, que no le pertenecemos. Sabe que somos de Dios y que el Señor irá a buscarnos hasta lo más bajo para traernos nuevamente, mis queridos hermanos, al camino de Él. ¿cómo no darle gracias al Señor, hermano querido? Porque sabemos que usted, mi querido hermano, hermana, está en la sintonía de él a través de él, su programa, que usted no ha agradecerle primeramente a Dios y agradecerle a usted, mis queridos hermanos, por darse un tiempo para alabar y glorificar su nombre. Y sabemos que cada uno de ustedes, hermanos, está preocupado de algún familiar, de algún hermano, hermano, de algún vecino o vecina que está pasando a lo mejor por alguna enfermedad. O a lo mejor está pasando también por alguna necesidad, por algún problema. Que usted piensa que no tiene solución. Pero está equivocada, mi querida hermana, hermana. Está muy equivocada. Porque la solución es Jesucristo. Es la solución. En Él siempre debemos tener nuestra fe, nuestra confianza, nuestra certeza, hermano, de que Él es el único que le puede ayudar. Solamente usted tiene que dirigirse a Él con toda su fe, con toda su esperanza, para pedirle ayuda. Amén. Y para eso estamos nosotros, para ayudarle también en la conversación y la oración con el Señor. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, vecinos y amigos en Cristo, que están conectados con Él en su programa Cristiano Evangélico en nuestra misión. ¿Qué nos enseña la Biblia en el día de hoy? El don predominante, hermanos, para alcanzar mi sueño. El don predominante, hermano, es aquel que Dios te dio, y el cual representa, hermano querido, tu excelencia, representa lo mejor que haces, no solamente es lo mejor que haces, sino que además es algo que por días estás haciéndolo por día y disfrutándolos. Los expertos, hermanos, en liderazgo de excelencia, aquellos del mundo, afirman que es mejor ser experto en algo que ser un mediocre en todo. ¿Amén? En otras palabras, hermano querido, el don es una dádiva que viene cargada con un potencial divino y nos brinda dos cosas. ¿Amén? Nos abre camino y nos lleva delante de lo grande, mi querido hermano. No necesitas, hermano querido, que alguien te abra el camino, porque con aquello para lo cual eres excelente, con eso es suficiente. Y por otra parte, las puertas se abren, hermano. Las puertas se abren con el don que Dios te dio, porque hay gente y hay alguien también que necesita de tu don y va a pagar por lo que sabes hacer bien. Amén. La historia de José. La historia de José es un gran ejemplo de coincidencia divina, hermano. Cuando José estaba en la cárcel, ¿qué sabía hacer? Interpretaba sueños. Y qué casualidad, dos presos tuvieron sueños proféticos y José se lo interpretó. A uno le interpretó que le iban a cortar la cabeza y al otro que iba a salir de la cárcel. A este último le dijo que cuando saliera no se olvidara de él. Y tiempo después, hermano, el tiempo después lo soltaron. Pero cuando salió de la cárcel, qué casualidad, este preso, hermano querido, empezó a trabajar para Faraón. Y qué casualidad, hermano, porque Faraón también tuvo un sueño. Y el Faraón se lo cuenta al expreso. y este hombre le cuenta que José le interpretó su sueño en la cárcel. Entonces el faraón manda a llamar a José. Amén. ¿Y qué casualidad, mis queridos hermanos, le interpreta el sueño? Y finalmente el faraón puso a José en segundo lugar en la tierra más potente del mundo. Gloria a Dios por eso. Dios va a hacer que éste esté en el lugar correcto. Eso va a ser Dios. Que estés, hermano querido, tú en el lugar correcto. Y a la hora correcta. Y con la persona correcta para que tú seas bendecido. Y ahí, hermano, te va a abrir puertas delante de los grandes. Yeah. el Señor bendiga a nuestro hermano Segundo Vasculián. Muchas gracias, hermano Segundo, por estar en la sintonía con el Señor. El Señor bendiga también a nuestra hermana Marta Ofelia Murcia. Muchas, muchas bendiciones también para Marta Ofelia Murcia. Y gracias también por estar conectada, ¿no es cierto?, con el Señor a través de este su programa No Estamos Solos. Así como ellos también están conectados con el Señor, Rodolfo, Rory y toda su familia también, por supuesto. Así que muchas bendiciones para Rodolfo, Rory y a toda su familia. Bendiciones también para nuestro pastor Pedro Aguilera y para su esposa, que el Señor les bendiga grandemente. El Señor bendiga a Hugo, Manuel y Raúl Matamala. Que el Señor les bendiga a cada uno de ellos y también a cada familiar de ellos, también muchas, muchas bendiciones. Así para Hugo, para Manuel y Raúl Matamala, que siempre están en la sintonía también los días lunes, ahí, ¿no es cierto?, escuchando hermosas alabanzas. Recordamos también a la auditora número uno, que sabe a quién me refiero a nuestra pastorcita Flor Ceballo. Dios bendiga a cada uno de sus familiares, muchas bendiciones para ellos. Y recordamos también a nuestro hermano Juan Manuel Silva, que el Señor bendiga también a cada familiar de nuestro hermano Juan Manuel Silva. El Señor bendiga a Erna Muñoz, a cada uno de sus hijos, hija, nieto, nieta y bisnieta y bisnieta también. Muchas, pero muchas bendiciones. Muchas bendiciones también para Carmen Carrasco, para su esposo, para sus hijos y para sus hijas también y para sus nietos. Que el Señor les bendiga, les cuide y les guarde hoy y siempre. Muchas bendiciones también para Paulita y Francisco Gutiérrez. Que el Señor les bendiga grandemente. El Señor bendiga también a nuestro hermano José Villafierro. Y muchas, muchas bendiciones también para su esposa. El Señor bendiga a todas las hermanas Dorcas en el día de hoy. Hay muchas de ellas que todavía no han terminado su culto, ¿no es cierto?, que hacen en cada iglesia alrededor, aquí, en nuestra población y también alrededor. Así que muchas, muchas bendiciones para todas las hermanas Dorcas. Y también el Señor bendiga a todos y todas los hermanos y hermanas católicos y católicas, ¿no es cierto? Muchas bendiciones para ellos también. El Señor bendiga a nuestro pastor Israel Villa y muchas, muchas bendiciones para toda su congregación. Aprovechamos también de saludar, ¿no es cierto?, mis queridos hermanos, a todos quienes están de cumpleaños en el día de hoy. Porque en el día de hoy está nuestra hermana Carmen Carrasco de cumpleaños. Así que Dios les bendiga mucho y muchas felicidades para ella también en su cumpleaños. Y gracias al Señor por este regalo que le da un año más de vida. Y así le va a dar mucho, pero mucho más. El Señor bendiga también a Felipe Fernández. Él estuvo de cumpleaños, ¿no es cierto? Así que felicidades de todas maneras para él, ¿no es cierto? Más vale tarde que nunca, dicen por ahí. Así que el Señor le bendiga mucho a Felipe Fernández Carrasco también en su cumpleaños que él estuvo día atrás. El Señor bendiga también a todos nuestros hermanos, vecinos y amigos que llevan por nombre Atanasio. Así que muchas bendiciones para todos nuestros hermanos, vecinos y amigos que llevan por nombre Atanasio, porque el santoral del día de hoy es San Atanasio. Bendiciones para ellos, muchas felicidades. Un fuerte abrazo también de este su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Ah, y también el Señor bendiga a Juan Cárdenas, que también está de cumpleaños en el día de hoy. Bendiciones para él, por supuesto. Dios les bendiga mucho a cada uno de ellos. Dios les bendiga mucho también a cada hermano que está en la sintonía con el Señor. Como ustedes bien saben, nosotros siempre les saludamos en este su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. We'll be right back. Salón Augusto está un poquito Pero ahora ya son las 17:42 minutos. Estamos ya, mis queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo, en la parte central ya de este programa, ¿no es cierto? Nos corresponde la lectura de la Biblia. ¿Ya? Así que tiene por ahí usted la Biblia. Si no la tiene, vaya a buscarla inmediatamente para que le demos la lectura juntitos aquí, ¿no es cierto? Podamos comprender y entender mejor lo que el Señor nos quiere entregar en el día de hoy. ¿Amén? Amén. Hoy día tendremos la lectura de la palabra del Señor en San Mateo 24, 22, 22. ¿Ya? San Mateo capítulo 24, versículo 22, y le vamos a dar lectura hasta el 28. ¿Amén? Usted, mi querido hermano, vecino y amigo que está en la sintonía, ¿no es cierto?, con el Señor a través de este su programa, no estamos solos. Ponga mucha atención porque esta es palabra de Dios. Y si aquellos días no fuesen acortado, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mira, aquí está Cristo, o mira, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible aún, a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Amén. Oh, ay de mí, misericordia de mí. Thank you. Señor bendiga a nuestra hermana Gisela Andrea Burgos. Muchas gracias, hermana Gisela Andrea Burgos, por estar en sintonía con el Señor también. Le agradecemos a ella, a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, hermanas, vecinos y amigos en Cristo, por estar también alabando y glorificando su nombre, por estar también escuchando su palabra, por estar escuchando este mensaje que Dios nos entrega en el día de hoy. Amén. Ustedes saben dónde está la palabra del Señor en el día de hoy. ¿Se recuerdan? Sí, se recuerda. Gloria a Dios por eso. La palabra del Señor en el día de hoy, para quienes, por supuesto, no alcanzaron a escuchar, se encuentra en San Mateo 24, versículo 22, y le dimos lectura hasta el 28. Mateo 24, 22, 28. Amén. Ahí se encuentra la palabra del Señor, mis queridos hermanos. Entre los agentes más engañosos, mis queridos hermanos, del gran impostor, están ahí los milagros mentirosos del espiritismo. Amén. Cuando los hombres, mis queridos hermanos, rechazan la verdad, caen presa de este engaño. Otro error doctrinal, hermano, es el negar la deidad de Cristo. Amén. Y pretender así que Él no existió ante, hermanos, de su avenimiento a este mundo. Esto quedaría, hermanos, contradice las declaraciones de nuestro Salvador relativa a su relación con el Padre y a su preexistencia, porque mira la fe en la Biblia como una revelación de Dios. Si los hombres, hermanos, rechazan el testimonio de la Escritura concerniente, hermano, a la deidad de Cristo, es en vano, hermano querido, razonar con ellos. Amén. Porque ningún argumento, mis queridos hermanos, por concluyente que este sea, puede convencerlos. Y ninguno de los que sostienen, hermano, este error puede tener una verdadera concepción de Cristo o del plan de Dios para la redención del hombre. Y otro error grave, hermano querido, es la creencia de que Satanás no existe como un ser personal. Que este nombre se usa solamente en las Escrituras meramente para representar los malos pensamientos de los hombres y de sus malos deseos. ¿Amén? Porque también está la enseñanza, hermano, de que la segunda venida de Cristo ocurre, mi hermano querido, a la muerte de cada individuo. Un argumento, hermano, que distrae las mentes de la venida personal de Jesús en las nubes del cielo. Satanás, hermano, ha estado diciendo, mirad, está en los aposentos, según San Mateo 24, 23, 26. Y muchos se han perdido, hermano, por aceptar este engaño. Pero además los hombres, hermano querido, de ciencia, pretenden que no puede haber, hermano querido, ninguna respuesta a la oración. Porque esto sería una violación de las leyes naturales, hermanos. Un milagro. Y los milagros no existen según ellos, hermanos. El universo, dice, está gobernado por leyes fijas. Y Dios no hace nada contra esas leyes. Así, hermanos, hermanas, vecinos y amigos en Cristo, así presentan a Dios como sometido a sus propias leyes. como si estos pudieran anular, hermanos, la libertad de Dios. No obraron milagros Cristo y sus apóstoles. El mismo Salvador está tan dispuesto, hermanos, a escuchar la oración de fe hoy como cuando estuvo también en forma visible, hermanos, entre los hombres. Pero lo natural coopera con lo sobrenatural, mi hermano querido. Y forma así parte del plan de Dios el concedernos en respuesta, hermanos, a la oración de fe, lo que no nos darían si no lo pidiéramos así. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo. ¿Cómo no agradecerles a nuestro Señor, mis queridos hermanos, por todo lo que Él nos concede día tras día? ¿Cómo no agradecerle a nuestro Señor también porque le ha estado a usted, hermano, hermano, a escuchar su palabra? Porque le ha estado a usted, hermano, a que escuche este su programa, este evangélico no estamos solo, que va dirigido, ¿no es cierto?, a todos ustedes, hermanos, que están en la sintonía. Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias por estar conectado con el Señor también. Es un privilegio, hermanos. Es un privilegio que Dios nos da de poder estar en contacto con Él. Hemos hecho programa en el día de hoy por su voluntad, hermanos. Hemos escuchado alabanzas al Señor. Hermosas. Le hemos dado lectura de palabra al Señor. Hemos hecho todo culto también con el cargo a través de su palabra. Y cada vez, hermanos, que la leemos y la comentamos, aprendemos un poco más, mis hermanos de nuestro Señor. Amén. Aprendemos también un poco más de lo que Él nos quiere entregar día tras día, y de lo que Él siempre nos ha entregado para nuestro bien, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Es muy importante conversar con el Señor. Es muy importante conversar con Él, no solamente un día, sino en cada momento que el Señor le entre. Usted debe conversar también. Y todos debemos conversar con nuestro Señor. ¿Y cómo podemos hacerlo? Usted dirá, pero ¿cómo converso con nuestro Dios? En la oración. La oración es la parte donde usted y yo y todos tenemos la oportunidad de poder hablar con Él, de poder entregarle todas nuestras necesidades y de poder entregarle a nuestro Señor nuestras enfermedades. Estas enfermedades que día tras día nos aquejan. Aquejan, mis queridos hermanos, al niño, al joven, al adulto, al anciano. No tan solo a uno, sino que la mayoría, yo diría que casi todo. Pero es por eso que tenemos nosotros, hermanos, gracias al Señor, esta oportunidad de conversar con Él a través de este subprograma Cristiano Evangélico No Estamos Solos, y a través de este medio mundial que nos da la oportunidad de pasos a fiel. Hermanos, yo le invito a orar. Le invito a que conversemos con el Señor y en esta conversación podamos, hermano, hacerle presente a todos los enfermos, como en especial a nuestro hermano Salón Augusto, a nuestra hermana Carmen Carrasco, a nuestra hermana Erna Muñoz, a muchas hermanas más que solicitan, hermanos, que oremos. Y que nosotros la presentemos delante de la presencia del Señor. Yo le invito, hermano, que oremos juntos por todas las cosas que nos están sucediendo y lo que está sucediendo también en el mundo. Oremos a Dios. Señor y Padre, una vez más, delante de tu divina presencia, Señor, a través de este medio radial así si creí. Lo hacemos presente delante de ti. Con este tu programa que es dirigido a ti, Señor. Agradecerte, Padre, por esta bella oportunidad. Esta bella oportunidad que tenemos, Señor, de conversar con usted. De poder expresarle, Señor, cuáles son nuestras dificultades, nuestros problemas y nuestras enfermedades, Señor. Pero hacemos, Padre eterno, ¿por qué? Porque sabemos que tú eres el único que nos puede solucionar todos tus problemas. Porque tú eres el único, Señor, que te puede llevar nuestras enfermedades. Y porque tú eres el único, Señor, que nos puede cuidar y proteger del enemigo, Señor, que está detrás de tus hijos, que está tendiendo redes, que está fabricando trampas, Señor, para que cada uno de tus hijos caiga en ella, para que así no puedan alabarte y glorificarte, para que así, Señor, no puedan pronunciar tu nombre, y para que así puedan remediar contra ti, Señor. Es por eso que te agradecemos, Padre, porque gracias a ti, Padre eterno, podemos, Señor, hacerlo. Podemos glorificarte. Podemos alabarte. Podemos darte las gracias, Señor, por todo lo que tú haces con nosotros. Bendito Dios. Gracias te damos por tu mensaje. Por tu palabra, Señor, que tú nos has entregado en el día de hoy. Que nos enseña una vez más, ¿cómo debemos ser nosotros, los cristianos y los seguidores tuyos, Señor? Quizás tú nos pones un ejemplo de los hermanos o de los vecinos o de cualquiera que sea que sufra de esa enfermedad neurótica, Señor. De aquellas personas que son neuróticos, porque eso es una enfermedad. Eso, Padre eterno, es una patología más. Yo te hago presente a cada uno de ellos, Padre, porque si es tu voluntad que les saques esa enfermedad y esa patología que ellos tienen, Señor, en su cuerpo, en su ser y en su mente, ¿a quién podemos sacar? No tenemos aquí, Señor. No tenemos aquí, Señor. ¿A quién podemos acudir para pedir y clamarte por nuestros hermanos, hermanas, vecinos y amigos que están enfermos en esta hora? ¿A quién podemos acudir? Solamente a ti, Señor. Y es por eso que yo te hago presente en esta hora. Y cada uno de nuestros hermanos que están en sintonía contigo, Señor, hacemos presente también a los enfermos, en especial a Salón Aborto. Él sufre de una dolencia en su cuerpo, en su ser, en su corazón. Padre eterno, nosotros no sabemos nada de esa enfermedad, pero tú sí sabes, Señor. Y por eso te clamamos y te hacemos presente a nuestro hermano Salón Aburto, para que tú hagas, Señor, tu voluntad sobre él. Bendito Dios, porque él confía, Señor, y él sabe, y tiene su fe y su certeza, Señor, que tú lo puedes quitar esa dolencia en su cuerpo, Señor. Pero esa cierta voluntad de hacerlo sea hecho, Señor. Bendito Dios, nuestra hermana Carmen Carrasco, su enfermedad y su malestar de la vista, Señor. Ella no puede depender de ella misma. No puede, Señor. sino que tiene que depender de otras personas para que le ayuden a moverse, a movilizarse, Señor. Porque detrás de ella hay hijos, hay esposos. Está su esposo, sus hijos, están sus nietos que están con ella, Señor. Que le hacemos presente a nuestra hermana Carmen Carrasco. Haz tu voluntad sobre ella, Señor. Nosotros solamente te la presentamos con su dolencia, Padre. Bendito Dios. Nuestra hermana Erna Muñoz. ¿Cuánto tiempo lleva, Señor, con su dolencia? Quizás algo esté fallando, Padre. Pero no lo sabemos qué es. Pero clamamos y te pedimos, Señor. Porque siempre lo hacemos. Siempre te clamamos, siempre te pedimos, Señor, pero hay algo que debe estar fallando, Padre eterno. Bendito Dios, porque nuestros hermanos enfermos siguen enfermando. Necesitamos tener más fe. Necesitamos creer más, tener más esperanza. Y para eso necesitamos de tu ayuda, para que tú, Señor, nos aumente. Aumente la esperanza y hacernos, Señor, crecer el entendimiento y la sabiduría para comprender también y entender, Señor, que lo que te pedimos, Padre eterno, es en base a tu voluntad, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias te doy porque la única oportunidad que hay para todos nuestros hermanos es acudir a ti, que tú eres, Padre eterno, nuestro médico eterno. Amén y amén. estaba mi alma triste, cansada de vivir. Le di yo rienda suelta a mi queja sobre mí. Llamé con amargura en la angustia del alma. Yo me sentí culpable, reconocí mis fallas. Vagué por muchos pueblos, atravesé ciudades. Hastiado de la vida, cansado regresé. Mi Dios, no me condenes, te necesito tanto. Reconozco mis culpas, Señor, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Ya no soporto más esta vida miserable, que me carcome el alma y quebranta mis huesos. Por eso vengo a ti, perdóname, Señor. Yo me siento culpable. Perdóname, perdóname, perdóname. En la profunda mar sepulta mis pecados para poder vivir en este mundo vil el resto de mi vida. Y pueda yo saber, también pueda entender que tú me has perdonado. Y muchas bendiciones también para nuestra hermana Bernarda y para Ásalo Aborto y para nuestra hermana Gisela Andrea Burgo. Que el Señor les bendiga mucho a todas nuestras hermanas que están y están todavía en sintonía con el Señor, ¿no es cierto? Y para todos ustedes que están en la sintonía también en su casita, por supuesto, ahí escuchando estas hermosas alabanzas. Dios bendiga a Carmen Carrasco, digamos, en su cumpleaños en el día de hoy. Muchas felicidades, repetimos el saludo para ella. También el saludo para Felipe Fernández, que también es tu de cumpleaños. Y también para Juan Cárdenas, que también estaba cumpliendo añitos en el día de hoy. Muchas, muchas felicidades y muchas bendiciones para cada uno de ellos. Y también al Señor bendiga a todos nuestros hermanos, vecinos y amigos que llevan por nombre. Así que muchas, muchas bendiciones para cada uno de ellos y de este su programa Cristiano Evangélico. No estamos solos. Thank you. su programa cristiano evangélico No Estamos Solos, por Espacios FM 107.7, desde Pedro de Río.